sabrosón y hay que bailarlo con mucho sabor. Mi ritmo sabrosón, la piba lo baila moviendo la cola con mucho sabor. Aquí llegó mi ritmo sabrosón.